Pues si solo queda la UEFA, ¿no? Ya, la Liga, pero la Liga ya no. La Liga ya. Pero yo me acuerdo que a ti te llegaron ofertas de fuera, ¿no? Del Chelsea, del Milan. El Milan estaba loco por diferente después del campeón. Sí. ¿Y por qué no te fuiste? ¿No quisiste irte? Sí, yo estoy muy bien aquí en Barcelona. Sí, ¿no? A ver, te pagan el doble y luego estás ahí solo en... Amargado, ¿no? O sea, a tus padres también, ¿no? Qué raro. ¿Tú vives con tus padres? No, ahora solo. Antes sí que vivía con mis padres.